te la traje con música de acordeón. Acompaña los tambores y canta mi corazón. Por eso te la traje con música de acordeón. Acompaña los tambores y canta mi corazón. Con esta mi cariño, por quererte decentemente yo vengo a mostrarte con esta mi cariño. Porque la esperanza tengo, ay negra, que tú te cases conmigo. Porque la esperanza tengo, ay negra, que tú te cases conmigo. Soñando mi pasado desde que te conocí, con ese primer beso que tú me darás a mí. Soñando mi pasado desde que te conocí, con ese primer beso que tú me darás a mí. Yerno bueno, yo tengo la facultad. Y que me den tu mano los suegros sin molestar. Porque pa' yerno bueno, yo tengo la facultad.